El asunto es que de repente el intendente saca 500 mil pesos del presupuesto municipal en una fecha que no tiene que ver realmente con los bomberos, que tiene más que ver con la autovía, hablando claramente. Y bueno, lo asigna este gasto a alguna partida presupuestaria, dado que en Villalemace, si miras el presupuesto, tenés muchas partidas que se llaman otros. Otras transferencias, otros, que vos no sabes para qué están, pero bueno, en este caso uso una de esas partidas para hacer ese gasto imprevisto, digamos. Y eso, bueno, no podemos afirmar que eso es ilegal, no sabemos en realidad, pero lo que queremos, lo que llevamos a la justicia es esa relación entre las dos cosas. Delitos distintos en realidad, ¿no? Malversación, que sería, bueno, tuvo el derecho uno de sacar ese dinero con esa partida presupuestaria, sería. Y la segunda cosa es la relación entre recibir esa suma de dinero y firmar la factibilidad de la autovía, que sería cohecho. Más allá de eso, del aspecto legal, ya si nos salimos del aspecto legal y vamos al aspecto ético, digamos, hicieron una cosa bastante asquerosa, ¿no? Poner en escenario, sacarse una foto y publicarla como si fuera un acto de generosidad de que el intendente entregue 500 mil pesos al presidente de los bomberos, mientras que en realidad no es un acto de generosidad, es un acto de gobierno hecho con el dinero de la municipalidad, o sea, con el dinero público. Ya tiene ese aspecto, digamos, que es bastante obsceno, en el medio de una situación donde hay una autorización otorgada para una obra muy polémica, que tiene consecuencias que van a ser permanentes para nuestro municipio, que claramente hicieron todo para no difundir información, y parece que los bomberos voluntarios tienen un papel, digamos, como entidad, no como bomberos como individuos, sino la cúpula de la asociación, que es muy política, obviamente, sirve de caución, ¿no? O de compensación de que se está aprobando un proyecto que se va a llevar puesto, si hablamos concretamente, el único bosque que tenemos en Villalemace, para empezar, que se va a llevar puesto muchas viviendas y gente, que va a tener que reubicarse, y luego va a seguir su camino llevándose puesto más bosque nativo. Entonces aparece como una estrategia de vamos a compensar ese daño otorgando un subsidio a los bomberos voluntarios, ¿no? Y están jugando con eso. Y bueno, claramente... Está más que claro lo que señalan. Esperemos que la justicia responda esta denuncia, que rápidamente se conozca realmente qué pasó y si hay responsables que tengan el proceso que deben tener. Exactamente. Y en cuanto a los demás concejales, todos, cuando terminen su mandato, vamos a solicitar también las declaraciones juradas patrimoniales de cada uno de ellos, al entrar y al salir de su cargo. Estimado Guillón, muchísimas gracias por la información y seguiremos de cerca lo que vaya pasando. No, de nada, gracias a vos, Juan. Que tenga buen día, hasta luego.